Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Bien, en este caso estamos con Cecilia Pasos. Ella es miembro de la Dirección de Derechos Sociales, más precisamente de la Jefatura de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Nos convoca lo siguiente. Acaba de salir una recomendación de la Defensoría del Pueblo al Ministro de Salud, por una parte, como presidente de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, para que ejecute específicamente lo ordenado en el Decreto 21-2009, que tiende a la prevención de la aparición de la discapacidad. Por otro lado, recomendamos a su vez a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad. Esta recomendación tiene como base un informe que realizó la Defensoría del Pueblo. Para ello estamos con Cecilia. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué ¿Cómo tal? Te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿qué es lo que recomendamos específicamente? Vamos a empezar a desglosar este tema. Si me permitís, sintéticamente te cuento de qué se trata. Adelante. Nosotros estamos haciendo en la Defensoría algo todavía mayor en el sentido de su volumen, que es el seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Uno de los artículos, que es el artículo 25, dice que los estados parte, entre ellos Argentina, porque ha firmado esa convención por la ley 26, mediante la ley 26.378, dice que deben prevenir la aparición de cualquier tipo de discapacidad. No solamente reconocer los derechos que la convención dice, sino también evitar que haya mayor cantidad de personas con discapacidad en cada uno de esos países. Entonces, así, con el movimiento de derechos ciudadanos que ha trabajado en las provincias de Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Misiones y Corrientes, lo que hicimos fue, meternos en el tema prevención primaria y prevención secundaria. Es decir, en este caso, la prevención primaria. Es decir, ¿el Estado argentino evita que haya más personas con discapacidad? Bueno, y surgió el tema de agrotóxicos. A lo cual, recordamos, está exigido por la ley, que por el convenio que avaló. Exactamente. Nos encontramos que hay muchos documentos, muchas investigaciones, incluso del CONICET, de la Universidad de Córdoba, de hospitales de Misiones, de hospitales de Córdoba, de Chaco, la Comisión de Contaminantes de Agua. Son muy contundentes en el sentido de que los médicos que van viendo año a año a su población y la atienden en esos hospitales, ven cada vez con más preocupación que nacen niños con malformaciones severas. Estamos hablando no de una simple, digamos, no por ser simple, pero de una parálisis, sino de temas neurológicos graves, ¿sí? Hidrocefalias, problemas de tubo neuronales, y niños que después van a necesitar una tremenda batería de asistencia en rehabilitación, en fonoaudiología, en una cantidad de cosas que dudo que realmente en el medio del monte eso se les dé como corresponde. Entonces, el tema es enfocarnos en la prevención primaria. ¿Qué hicimos? Tratamos de hacer un informe con todos los elementos necesarios de investigación para ver si realmente el Estado Nacional estaba mirando esto o no lo estaba mirando. Y llegamos a un decreto de la Presidencia de la Nación con una manda muy clara, donde dice que ahí se crea una Comisión Nacional de Investigación de Agrotóxicos. Su presidente es el señor Ministro de Salud de la Nación, donde, bueno, lo que la Presidenta requiere es investigación sobre unidades, es decir, poner unidades de vigilancia, investigar si el glifosato es o no tóxico, lo mismo con el entosulfán, piclorito, si una cantidad de yo no soy experta en esto, por lo Pero, tanto, es decir, vamos solamente a pasar, lo comento. Vamos a pasar en limpio. Una Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos que investigue el efecto y que además prevenga. Exactamente. Sin embargo, ingresamos a la página y hay solamente la página está vigente desde el año de 2009, llega hasta fines del 2009. Bueno, yo por mi parte estuve haciendo una investigación, digamos, de qué pasaba. Pretendí a ver si de alguna manera como oyente simplemente podía ir a esas reuniones. Bueno, las reuniones no se hacen con regularidad, esta es la palabra que se usó. La página no está actualizada. No hay nuevos informes, es decir, no se cumplió nada de la manda judicial, presidencial, de la Presidenta de la Nación. Recordamos, decreto número 21-2009. Exactamente. Bueno, entonces, por lo tanto, la situación sigue exactamente igual. Y por otra parte, el organismo CONADIS también fue, desde acá, desde la Defensoría, se le pidió que indique qué acciones realizaron en un plan de salud que ellos desarrollaron en el año 2004, año 2004-2007, sobre estas acciones primarias en discapacidad para evitar la aparición. Si hicieron algo con esto, y el programa no fue ni siquiera iniciado. Por lo tanto, también ingresan ellos en esta recomendación del defensor. Bien, ¿y cuáles fueron los datos que se recabaron? Que en relación a los datos médicos, sí, exactamente. Hablando de eso. Bueno, mira... Hablamos que tuvimos la colaboración del Movimiento por los Derechos Ciudadanos. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? El Movimiento por los Derechos Ciudadanos tomó contacto con varios médicos, pobladores, gente que estaba realmente muy preocupada con el tema, y así, bueno, se entrevistaron con el doctor De Mayo de Misiones, con la doctora Analía Otaño del Chaco, con Merardo López, Ávila Vázquez, que es el coordinador del Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados. Y bueno, ellos fueron informando todo lo necesario y más, pero yo me permito leer un pequeño párrafo. Adelante. De aquí, porque esto da realmente idea de lo que ha ocurrido. En ese encuentro de médicos fumigados, la médica concurrente a esa convocatoria, delegada por el Ministerio de Salud de la Nación en el Chaco, y miembro de la denominada Comisión Investigadora de Contaminantes del Agua de la provincia del Chaco, que estudió los contaminantes de agua, expuso los resultados del primer informe. Destaca el aumento a nivel provincial de la incidencia de malformaciones congénitas en recién nacidos. Según los datos del principal efector público de la provincia, el Servicio de Neonatología del Hospital J.C. Perrando de Resistencia Chaco, y la tasa de malformaciones congénitas cada 10.000 nacidos vivos presentó un importante aumento en los últimos años. Pobladores de zonas rurales y periurbanas elaboraron también la declaración de Carolla, el cual, entre otras consideraciones, manifiesta que la salud de sus comunidades está siendo afectada principalmente por las fumigaciones con agroquímicos que se utilizan en las diferentes producciones agrarias, pero también en la manipulación y depósito de estos químicos en zonas pobladas, el desecho de envases y el acopio de granos impregnados de químicos dentro de los pueblos. Sin control alguno. Y el Chaco presentó una tabla de referencia donde el documento muestra cómo en el año 1997, de 24.030 nacidos vivos se registraron 46 malformaciones, siendo la incidencia de un 19,1 por 10.000. Y en el año 2008, y esto es lo terrible, 10 años después, de 21.808 nacidos vivos, 186 de ellos, antes eran 46, sí, ahora son 186, han presentado malformaciones, elevándose la incidencia a un 85,3 por 10.000 nacidos vivos. Es decir, en 10 años, del 19,1 por 10.000, pasamos al 85,3 por 10.000. Es horroroso. Es horroroso. Por lo tanto, las medidas tienen que ser urgentes y, bueno, vamos a hacer un seguimiento de esta recomendación. Ahora, hablábamos de Chaco. En Misiones, por ejemplo, según los datos que se recogieron, como decíamos al principio, sí, de una ONG local y de un DVD de una investigación televisiva, se da cuenta que en Aristóbulo del Valle, El Soberbio y Colonia Alicia hay malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados directamente al uso de agroquímicos. Sí, directamente. Bueno, esto lo sostiene muy firmemente el doctor De Mayo, que además ha hecho una investigación muy directa del tema, y forma parte de los médicos, los encuentros de médicos de pueblos fumigados. En Córdoba, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, no sé si tiraste el dato recién, sí, estamos hablando de no solo malformaciones congénitas, sino abortos espontáneos, habitualmente producido específicamente por la exposición que tienen las embarazadas a los agroquímicos. Exactamente, sí, ese es el y punto. Estamos diciendo que en Argentina hay un organismo que tenía un protocolo y que todavía no se llevó a cabo. Claro, justamente. Y además hay otra cosa que quiero señalar, que nosotros no nos quedamos en esta investigación, sino que además avanzamos sobre cómo ve la justicia este tema y la doctrina jurídica que nos dice. La doctrina jurídica nos dice, no necesitamos certeza absoluta. Basta que estos datos existan para, digamos, utilizar lo que en derecho se llama el principio precautorio. Uh-huh. Es decir, frente al riesgo potencial, algo tengo que hacer. Si no, soy un funcionario negligente. Exactamente. Y además, cuando uno ve una tabla como la del Chaco, sí, donde pasa del 19 al 85, vámonos, evidentemente los datos, no hay vuelta atrás. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de padecimiento neurológico, ¿qué estamos hablando? Hablamos de algo crónico, no solo que además recibe atención, sino que además no hay vuelta atrás. Bueno, yo realmente, sí, debe haber una multiplicidad de padecimientos. Digo, no hay vuelta atrás vulgarmente, ¿no? No, sí. Es decir, hay compensación. Desde la discapacidad se habla de la posibilidad de la persona con discapacidad. No es una persona enferma, por eso discapacidad no es un tema de salud. Una persona con afecciones neurológicas puede realmente rehabilitarse, puede compensar su problemática, pero también puede no hacerlo y necesitar una asistencia permanente de su familia. Pero hemos visto en estos DVD y hemos visto, según lo que nos han dicho los médicos, estas familias también están desprotegidas. Cecilia, un placer. Lástima que la noticia nos convoca de esta manera. Vamos a seguir entonces siguiendo esta recomendación. Nos volvemos a ver en cualquier momento. Muchas gracias. Cecilia Pasos, de la Dirección de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos.